20 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 5 grados 2 décimas y estas son las noticias en Diario del Futuro. Cristina busca otro impuesto para aliviar ganancias. En las próximas semanas podría reformarse ese tributo, elevando el mínimo no imponible, pero se crearía un nuevo impuesto que permita compensar la caída en la recaudación. De acuerdo a lo trascendido, el gobierno evalúa varias opciones para generar ingresos alternativos para recuperar los ingresos perdidos por los cambios en ganancias. Entre otras, se propuso reducir el plantel de Diario del Futuro, grabar las lecturas de poesía y hasta se habló de aplicar el impuesto al boludo. Fuentes del diario La Nación aseguraron que el pelotudo de Nick se encuentra en estado de asamblea permanente ante lo que calificó como un nuevo ataque a la libertad de expresión. No podrán recuperarse los autos bajo los escombros en Rosario. De acuerdo a Defensa Civil, es imposible retirar los autos que quedaron enterrados en el subsuelo del edificio que sufrió la explosión. Según trascendió, hay 12 vehículos bajo los escombros, muchos de los cuales no sufrieron daños graves. En otro orden de cosas, tengo un amigo de Rosario, comisario, que vende una docena de autos, casi nuevos. Los interesados se comunican con la producción de Diario del Futuro. Ya dimos las vías. Comienza una nueva ola polar en Buenos Aires. Después de algunos días con temperaturas de casi 20 grados, volvió el frío a la capital federal y el conurbano. Según el Servicio Meteorológico Nacional, durante todo el fin de semana habrá cielo nublado y baja sensación térmica con ráfagas de viento. Festejando la novedad, se elegirá este fin de semana en la ciudad de Buenos Aires a la Reina Nacional del Timbre. Traficaban droga con narcopalomas. Tres hombres fueron detenidos en las últimas horas en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, acusados de traficar pequeñas cantidades de droga con palomas mensajeras. Según fuentes policiales, la droga era adherida a las patas de las aves. En otras noticias, aumentó un 120% la venta de granos de maíz y migas de pan en el sur del conurbano bonaerense. 22 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura en Buenos Aires 5 grados 2 décimas y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.